Viva la Virgen, ay, de Rocío. Sombra de un laurecita nos dimos un día, a la sombra de un laure, tú te quedaste dormida y cuando te desperté, ay, la tarde ya no se hacía.